Regresamos al especial de Van Halen. Después de 10 años de carrera con Sammy Hagar, Eddie Van Halen echó del grupo a Sammy por razones aún poco claras, y fue así como el grupo realizó audiciones con varios vocalistas, del cual Eddie eligió a Gary Cherom, ex vocalista del grupo Extreme, conocido también por temas como More Than Words y Hard Headed, y se concentraron para lanzar su disco Van Halen 3, el cual no tuvo mucha venta y que realmente a los fanáticos no les gustó mucho. Por tanto, Cherom tuvo un paso sin pena ni gloria. Una canción rescatable es Without You, de este álbum Van Halen 3, la única canción que llegó al número 1 del mainstream rock y que escucharemos a continuación. We'll be right back. o la decepcionante actuación del álbum Van Halen 3 y la salida de Gary Cherone, parecía que Van Halen se encaminaba a los libros de la historia. Pero entre 1999 y 2004, la banda no lanzó ningún álbum y no había información oficial sobre el futuro de Van Halen. Escuchemos el tema Dreams. We'll be right back. Están escuchando el especial de Van Halen. En marzo del año 2004, Van Halen anunció el lanzamiento de un nuevo álbum de éxitos y una gira solamente dentro de los Estados Unidos de América con Sammy Hagar. Y así, la compañía Warner Brothers lanzó el álbum The Best of Both Worlds, conteniendo tres temas nuevos con Hagar: It's About Time, Up for Breakfast y Learning to See. Este álbum de éxitos incluyó únicamente temas de la época de David Lee Roth y de la época con Sammy Hagar, excluyendo totalmente la época con Gary Cherone. El público reaccionó bien a esta nueva gira, pero una vez más los fans y el público no sabían sobre el futuro de Van Halen, y para noviembre del año 2004 la banda volvió a sumirse en un silencio total. Ahora escucharemos el tema It's About Time. Oh! Para el año 2007, la banda Van Halen fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll y ese mismo año se anunció la noticia que los fans llevaban décadas esperando, una gira de reunión a gran escala con David Lee Roth. Sin embargo, el bajista original Michael Anthony fue reemplazado por el hijo adolescente de Eddie, Wolfgang Van Halen, y eso, la gira fue un éxito masivo. Esta nueva energía culminó en 2012 con el lanzamiento de A Different Kind of True, su primer álbum de estudio con David Lee Roth en 28 años. El disco fue aclamado como un potente regreso a sus raíces. Ahora escucharemos el tema Can't Stop Loving You. Están escuchando el especial de Van Halen. Tras una última gira en 2015, la banda volvió a entrar en silencio. La razón se hizo trágicamente clara el 6 de octubre del año 2020, cuando Eddie Van Halen falleció a los 65 años tras una larga batalla contra el cáncer. Su muerte fue un golpe devastador para el mundo de la música. Poco después, su hijo Wolfgang confirmó lo que todos sabían. Sin Eddie, la historia de Van Halen había llegado a su fin. Ahora escucharemos el tema Panamá. Desde Pasadena, California, Van Halen revolucionó el hard rock para siempre. La banda se construyó sobre la guitarra innovadora y estratosférica de Eddie Van Halen, el carisma arrollador de David Lee Roth y una sección rítmica impecable. Juntos definieron un nuevo estándar de virtuosismo y espectáculo, creando un catálogo de himnos inmortales que se convirtieron en la banda sonora de una generación. Y para finalizar este especial escucharemos When It's Love. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar disfrutando de la música de Radio Universo.